Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo en el 101.8 de la FM. O a lo mejor no es por la tarde, o a lo mejor no es Radio Topo, porque este programa lo reemiten pues unas cuantas emisoras a lo largo y ancho del estado, y también lo puedes escuchar en radiotopo.noblezabaturra.org o en radioslibres.info, la página web de las radios del estado, sin liberados y sin subvenciones. Un programa en el que tienen cabida pues todas las ideas del anarquismo organizado o más o menos organizado, y donde también pues intentamos dar cabida a las inquietudes de los movimientos sociales más diversos. Y vamos ahora con nuestra habitual sección de convocatorias. Y comenzamos con el viernes 22 de enero, que a partir de las 9 y media hay cenador en apoyo a los presos en el Centro Social La Revuelta, pero no hay plazas. Entonces para otro día será, y el sábado 23, a partir de las 9 y media, hay un concierto de Criatura y Escuela de Extremistas en apoyo a los represaliados de Gamonal por 5 euros en el Centro Social Ocupado Quiquemur. También habrá bocatas de veganos. Os recordamos que se ha cumplido el aniversario de las revueltas de Gamonal en Burgos, y que bueno, pues que está habiendo bastantes movilizaciones de apoyo a la gente que está siendo juzgada. Luego hablaremos de las luchas del sector de la limpieza, pero al hilo de ello, comentar que hay una manifestación para el próximo miércoles que sale de la Glorieta de Sasera a las 7 de la tarde. Y bueno, pues estará el loro, porque está habiendo bastantes movidas laborales y merece mucho la pena que nos solidaricemos con todos los trabajadores y trabajadoras que están por ahí luchando contra la precariedad. Y en el programa de hoy vamos a hablar, como decía mi compañero, de la situación del convenio de la limpieza. Pasaremos a hablar de que Urbanismo ha levantado la suspensión sobre la demolición de la fundición Averly, y que la sanidad pública aragonesa gasta más de 300.000 euros al año en contratar sacerdotes. En cuanto a ocupación, un mini, y es que la Asamblea del Gazteche de Iruñea ha aceptado un local ofrecido por el ayuntamiento a cambio de abandonar en el que están en la actualidad. Pues comentaremos pues nuestro particular punto de vista sobre este tipo de cesiones. Nos iremos a ecología, y se han retomado los trabajos de reconstrucción del embalse de Mularroya, aquí al lado. En cuanto a antimilitarismo, el Corte Inglés está siendo investigado por supuestamente vender uniformes al Estado Islámico. Sería muy fuerte, ¿eh? Y en cuanto a represión, un año y medio por protestar en la visita del Papa Benedicto XVI, 6.000 euros de multa para los antitaurinos y huelga de hambre del preso Gabriel Pombo da Silva. Pasaremos a hablar de desahucios y el desahucio de una anciana en Barcelona, para finalizar con que la plataforma de afectados por la hipoteca de Madrid lanza una campaña para cerrar la oficina antidesahucios de Carmena, ya que detrás de ella ven la mano del PSOE. Y en internacional hablaremos del Sáhara, de Turquía, de Suiza y de Grecia, si nos da tiempo. Cultura, sociedad, internacionalismo, feminismo, solidaridad, ecología, debate, reflexión, humor, música, expresión directa. Radio Topos. Y hoy vamos a ir de música oscura y gótica. En concreto, esto que escucháis son Siouxsie and the Banshees. Y este pasado martes hubo una asamblea de trabajadores y trabajadoras, sobre todo trabajadoras de la limpieza, en que se estuvo hablando a propósito de cómo está la situación del convenio. Recordar que este sector ocupa solo en la provincia a 10.000 trabajadoras y que es uno de los más precarios. Y a propósito de la asamblea, pues varias cosas. Comentar que se decidió hacer una importante manifestación que se espera que sea lo más multitudinaria posible para el 27 de enero, miércoles, a las 7 de la tarde desde la Glorieta Sasera, por un convenio digno, y que por una vez está habiendo presiones hacia el gobierno de Aragón, el ayuntamiento, etcétera, para que esto tire de alguna manera para adelante. Y de lo más deplorable, pues parece ser, porque ahí están los WhatsApp y esas cosas para demostrarlo, que la gentuza, porque no se le puede llamar de otra manera, de Comisiones Obreras, hicieron una convocatoria a sus afiliados y afiliadas, aunque no fueran específicamente del sector de la limpieza, para que votaran en contra de la huelga, a caso de que esto se pudiera parecer. Arrieros somos y en el camino nos veremos, pero desde luego, con semejantes defensores de los trabajadores, no sabemos ni para qué necesitamos a la patronal. Ya directamente que firmen lo que sea y dará lo mismo, ¿no? Todo esto se tradujo en tensión en el momento de la asamblea, así como con afiliados de la CNT que estaban repartiendo una octavilla en la puerta, de la que nos queremos hacer eco. Pasa el tiempo, pero la precariedad permanece. Quienes trabajamos en el sector de la limpieza sabemos lo que es quedarnos cortas. De salario, en un sector donde ganar más de 800 euros es milagro. De contratos, pues la temporalidad es poco menos que ley, encadenando un contrato tras otro y quedando a merced de la empresa, que puede no volver a contratarte sin problema. Y cortas de tiempo, cuando sabemos que solo un 20% del sector trabaja a tiempo completo, siendo frecuente tener que cambiar de un centro de trabajo a otro. Muchas limpiadoras, por otro lado, trabajamos solas, con poco contacto con otras compañeras y a menudo con nulo contacto sindical. En esta realidad es donde nos encontramos, con una parte patronal cerrada en banda en la negociación del Convenio Provincial de Limpieza de Edificios y Locales. Su propuesta es un parón salarial con una subida casi simbólica de 1% a 3 años. Todo esto cuando estamos enfilando ya el 5º año de congelación salarial y sin ninguna propuesta de mejora de las condiciones sociales. Pero al mismo tiempo, aun la propuesta más favorable, la propuesta más favorable de los sindicatos, de los autodenominados sindicatos mayoritarios, también se nos queda muy corta. Misma jornada, mismos pluses raquíticos y un 2% de subida de sueldo a 3 años, sin ningún tipo de mejora social, que realmente sabe a poco en un sector donde nos sentimos tan desprotegidos y en el que, seamos realistas, también nosotros mismos hemos demostrado poca capacidad de movilización. Es tiempo de ser más exigentes y, bueno, la plataforma que mandan desde CNT es una subida salarial que recupere los 4, ahora ya 5 años de congelación salarial. Esto sería un 10% real al menos. Una actualización de los pluses por transporte, peligrosidad y nocturnidad. Reducción de las horas anuales trabajadas por ser uno de los sectores donde más horas se hacen. Articulación de programas de conciliación real con la vida familiar. Recuperación de un plus de permanencia, lo que antes se llamaba la antigüedad, al que se renunció hace años a cambio de nada. Y también ampliar la posibilidad de prejubilación en un sector donde el trabajo físico pasa factura. Y mientras tanto, pues la gente de limpieza pues sigue movilizándose y además se han sumado otros sectores que seguramente acudirán a la manifestación del próximo miércoles. Recordar que hay pues toda una serie de sectores que están en convenios afines y que todavía están peor que la limpieza. El más característico y que se habla mucho de él últimamente son lo que se llaman las camareras de hotel, bueno, las limpiadoras de hotel, que son las que hacen las habitaciones y todo eso, y que tienen que trabajar a contrarreloj todos los santos días del año y por unos salarios de miseria. Y bueno, pues estas compañeras quieren equipararse al convenio de la limpieza y a ver qué sucede. Siguiendo con laboral, os recordamos que bueno, pues que hoy se han alcanzado los 43 días de paros en AUTSA, en los transportes urbanos de Zaragoza, y de momento pues sigue sin acuerdo. Han ido al SAMA, al servicio donde se concilian los convenios, y de momento pues hay otra nueva reunión. No, pues bueno, la empresa llega con las manos en los bolsillos, sin propuestas en firme y con una tranquilidad absoluta. La tranquilidad que le permite a una multinacional estar mirando las abutardas y haciendo caja a costa de todos, porque no nos olvidemos que es con el dinero público con quien estamos manteniendo a esta peña. Y no nos olvidemos de otro detalle muy importante, y esto hay que agradecérselo al anterior ayuntamiento, y es que tanto a FCC como a AUTSA, antes de irse Belloc y compañía, les dejaron el terrenico bien preparado, porque a FCC limpieza viaria, los que barren las calles, vamos, para entendernos, les hizo un contrato con 25 años, nada menos, y en 2013 a AUTSA le concedió la contrata a este grupo mexicano que la tiene ahora, una contrata a 10 años, con lo cual hasta 2023 no podemos librarnos de estos personajes. Las autoridades sanitarias advierten del peligro que supone el consumo continuado de sustancias psicotrópicas y alucinógenas. Este anuncio es de un medicamento. Si tienes dudas, consulte con su camillo habitual. Infórmese y elija la sustancia adecuada para cada situación. Recuerde, de la piel para adentro, usted es su único soberano. Y seguimos con más noticias locales. Esta vez nos vamos a hablar de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento Zaragozano, que va a reactivar el expediente para la obtención de la licencia de los edificios no catalogados por patrimonio en la antigua fundición Averly. El derribo de esta antigua fundición podría estar más cerca de lo esperado. Las luchas por su salvación, iniciadas hace casi 3 años, en un principio por la Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés, APUDEPA, y seguidas por otras organizaciones sociales, vecinales y políticas de la ciudad, podría finalizar con la reactivación del expediente que solicita el derribo por parte de la fundición este miércoles, pese a que fue considerado como patrimonio no sé qué, pues, europeo, y que es una de las pocas fundiciones de las pocas industrias que quedan de ese estilo, sobre todo en los centros de las ciudades. Os recordamos que a finales de mayo del 2014 APUDEPA conseguía de la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento que se suspendiera la concesión de licencia de derribo de Averly de cualquier otro de los edificios que hay aledaños. Es decir, el Averly es la factoría principal y luego unos edificios aledaños que yo no sé si es donde vivían los trabajadores o algo así debe ser, ¿no? Es que tampoco la conozco. Sí, era una. Bueno, es que en aquellos tiempos los trabajadores tenían la desgracia de vivir junto a las fábricas, pero bueno, no deja de ser un patrimonio industrial bastante interesante. Así como ya no solo el edificio, sino también el contenido de la fábrica. Y los jardines también. Y también hay muchísimo trabajo en forja Art Deco y en cerámica Art Deco que por cierto los ciudadanos no podemos ver. El caso es que esta victoria era momentánea y en octubre de 2015 el Supremo desestimaba el recurso de casación de APUDEPA y los compradores del inmueble solicitaban al ayuntamiento la reanudación del expediente de derribo de las naves no catalogadas de Averly. En el camino, la belleza de Averly ha ganado presencia y ha aumentado las filas de los defensores de este tipo de patrimonio de la ciudad. La vieja fundición también ha despedido de sus máscaras a aquellos que no dudan en acabar con la belleza en pos de la riqueza, y habla pues claramente de los partidos PP y PSOE y ahora también Ciudadanos, que se erigieron como defensores a ultranza de la propiedad privada y espetaron sus argumentos en aras del beneficio económico y el cumplimiento de la sentencia, demostrando una nula sensibilidad cultural y urbanística. La reactivación del expediente no obliga a la demolición de Averly. Urbanismo ha advertido que solicitará nuevos informes. Sin embargo, el impasse de la paralización ha llegado a su fin y la sombra de derribo parece estar más cerca. Para quien no sean de Zaragoza o sean de aquí, pero no se hayan enterado, Averly está en el barrio del Portillo, es una antigua fundición y patrimonio protegido, o más o menos protegido. Tanto nos comemos la cabeza ahora con el patrimonio que hay en Cataluña y esas cosas, y resulta que estamos tirando el que hay nuevito y tenemos aquí más a mano. Y ahora vamos a hablar de que la sanidad pública aragonesa gasta más de 300.000 euros al año en contratar sacerdotes, que no son médicos ni nada, que son curas. Yo es que he flipado. Tiene 17 contratados a tiempo completo y otros 9 a media jornada, la mayoría de ellos como servicios externos y con sueldos similares al de los celadores y los licenciados en prácticas. Y por todo esto se gastan más de 300.000 euros anuales en pagar los servicios de asistencia que prestan estos 26 sacerdotes. Pues eso, esto supone más de 300.000 euros, concretamente 340.000 euros, que se dice pronto, La contratación de los capellanes de los centros hospitalarios públicos se remonta al convenio que se firmó en el 85 entre el Gobierno Central y la Conferencia Episcopal y que desarrolla los acuerdos acuerdos de la Santa Sede y el Estado español firmados en el 79. Este adscribía a los curas nombrados por el obispo del lugar a la gerencia de los hospitales y se les obligaba a facilitarles locales adecuados como capilla, despacho y lugar para residir o en su caso pernoctar y los recursos necesarios para prestar servicio de asistencia católica. Pues bueno, aquí como ciudadana laica entiendo que este trabajo, el de asistir a los enfermos, la extrema unción, confortar a las familias y a los enfermos y todo esto que hacen los curas en los hospitales, pues tenía que ser una cosa que los curas hicieran gratuitamente, ¿no? Ya que se supone pues que entrará en su sueldo de cura que ya les paga también el Estado por otra parte. Pues no, o sea, cobran aparte y cobran pues eso, el gasto de 340.000 euros al año, que ya me gustaría a mí decir en qué partida se podría ahorrar 340.000 euros de golpe. Pues bueno, o sea, yo es que no tenía ni idea de que esos curas cobraban del hospital. Yo pensaba que eso, que cobraban de curas y punto pelota. Bueno, la verdad es que las relaciones entre la Iglesia y el Estado, con esto del concordato y tal, pues siguen estando muy, muy engrasadas y la verdad es que también no sé ni por qué nos sorprendemos viendo quién está en el gobierno, etcétera, etcétera. Pero bueno, pero la verdad es que se supone que el gobierno de Aragón ahora es progre y todas esas cosas, pero claro. Hombre, y además todas estas cosas no tendrían que hacer los curas de las parroquias. Pues si tú estás enfermo y tú llamas al cura de tu parroquia, pues él tiene que ir a confortarte, que es su obligación. Es que no entiendo que haya curas contratados por los hospitales. Es que por la misma ley tendría que haber rabinos, tendría que haber imanes, tendría que haber pastores protestantes. Y me dirías tú el pastón que costaría el tener cada uno ahí su... Se supone que el hospital es un sitio donde vas a curarte y si quieres asistencia religiosa, pues acudes a la parroquia en la que el enfermo o la familia acuda a los servicios religiosos. Yo me voy a hacer cajón. Me voy a hacer hinduista, quiero mi propio brahman. Isquemática con infarto agudo de miocardio anteroceptal y de cara diafragmática. Úlceras digestivas agudas recidivantes con hemorragias masivas reiteradas. Peritonitis bacteriana. Fracaso renal agudo. Tromboflebitis ileofemoral izquierda. Bronconeumonía bilateral aspirativa. Choque endotóxico. Parada cardíaca. Madrid, a las 7:30 horas del día 20 de noviembre de 1975. Firma el equipo médico habitual. Franco ha muerto. Cuídate la salud. Cuídate del fascismo. Y que no se diga que no hacemos caso a los oyentes y oyentes. Gracias por la peculiar llamada de antes. I want you. y aquí escuchando a los Stooges con Iggy Pop. Y la noticia que nos llega desde Iruñea, y es que miembros de la Asamblea del Gazteche de Iruñea han anunciado que aceptan uno de los locales ofrecidos por el ayuntamiento, concretamente el llamado Chalet de Caparroso, ubicado cerca del molino de Caparroso, a orillas del río Arga. Y ahí la gente del Gazteche afirma que ha sido conseguido mediante la movilización popular y no por concesiones institucionales, cosa que no dudamos porque todos conocemos pues la historia de lucha, el currículum de lucha que tiene la gente del Gazteche de Iruñea, que es desde luego muy conocido por cualquiera que tenga un mínimo de idea de movilizaciones y de ocupación. Pero lo que no entendremos es esta, para nosotros personalmente, esta bajada de pantalones, ya que pensamos que por una parte, cediendo yéndose el local donde están ahora, que efectivamente sería finalmente desalojado, pero parece que estás, digamos que no apoyando la especulación, pero sí facilitándola de alguna manera, y también el hecho de que dependas del ayuntamiento para tu actual situación, pues la verdad es que también ya sabemos lo que significa lo de portarse bien o si no nos quitan el caramelo, en fin. Nosotros y nosotras pensamos que cada uno y cada colectivo es muy libre de hacer lo que considere conveniente, pero también los demás somos libres de comentar que no estamos de acuerdo. Y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, tras declarar la obra de interés general, evitaba la paralización de las obras ordenada por el Tribunal Supremo debido a diferentes deficiencias ambientales. El Ejecutivo de Mariano Rajau ha trabajado siempre para sacar adelante el embalse de Mularroya, estamos hablando. Aquí, muy cerca de aquí, de Zaragoza, no sé a cuántos kilómetros aproximadamente. Mularroya. Pues Mularroya está al lado de Morata, entre Morata de Jalón, y estará unos 50-60 kilómetros. Bueno, pues el caso es que finalmente, tras declarar la obra de interés público de primer orden, perdonaba a la obra la obligación de acometer una serie de medidas previas que compensasen los daños que el embalse va a producir en la Red Natura 2000 de espacios protegidos. La construcción del pantano de Mularroya ha tenido varios reveses judiciales que han paralizado las obras. Incluso la propia Comisión Europea instó al gobierno a no retomar las obras. Sin embargo, la declaración esta de interés público pues ha permitido que las obras se vuelvan a reiniciar. La construcción del embalse, la azuz, el túnel y el resto de las obras afectan directamente a una zona cepa, concretamente a desfiladeros del jamón. Hay del Jalón, perdón, y a cuatro líquidos, perdón, incluidas dentro de la Red Natura, sin que se hayan establecido en la evaluación de impacto ambiental medidas suficientes para corregir los efectos irreversibles que producirán las obras proyectadas. El embalse de Mularroya es una de las obras previstas en el Plan Hidrológico del Ebro, en el Pacto del Agua de Aragón, etcétera, etcétera. Estas cosas ya que suenan de hace 40.000 años, lo del famoso Pacto del Agua, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, la cosa sigue adelante y en teoría son claves para mantener el sector agrícola del Bajo Jalón, ya que tienen como objetivo incrementar la regulación del río, mejorando la garantía de suministro para el regadío del medio del Bajo Jalón y el abastecimiento de usos industriales. Bueno, en cuanto al regadío, pues poco hay que decir, ya que, por ejemplo, este año pues ha habido fruta que se ha quedado en los árboles sin recoger. Y eso sí, ya lo del abastecimiento y otros usos, pues ahí ya sí que pues que ya podemos entrar a hablar de lo de siempre, que los beneficiarios de estos embalses pues al final no es la población normal, sino que hay otros intereses que son pues que son el agua en sí, y la venta y la consecución de este agua. En fin, la presa los aguatenientes, que le llaman. La presa estará ubicada en los términos municipales de la Almunia Chodes de Ricla y permitirá un volumen de embalse de 103,3 hectómetros cúbicos con una altura de 82,58 metros. Y bueno, pues es un embalse del que ya que ya está funcionando de hace años y que ahora pues va a ser, digamos que ampliado, ¿no? Mularroya además ha suscitado una gran oposición y, bueno, entre otras cosas le pegaron fuego a maquinaria, pues se supone que vecinos de la zona, y la verdad es que es una pues es una zona de especial protección, sobre todo porque aunque el Jalón sea un río que se utiliza mucho para regadío, pues está muy vivo. Y además tendremos que conocer los estrechos del Jamón, eso, saber cómo son. Y ya perdonaréis mi espesura de hoy, pero además Mularroya no es un pantano como el de como otros que sí que están construidos, o sea, como el de Yesa, por ejemplo, sino que es un pantano nuevo que pues eso, que ha sido, que fue paralizada su construcción y que ahora se ha vuelto otra vez a poner en marcha. Y fuentes próximas a servicios de inteligencia europeas han afirmado que el Corte Inglés ha sido investigado en relación al suministro de modernos uniformes utilizados por el Estado Islámico en las guerras de Siria e Irak. Varios servicios de inteligencia tratan de poner al descubierto las redes de suministros de los llamados yihadistas y han situado a los grandes almacenes españoles en el punto de mira por su especialidad en confeccionar uniformes militares y por la entrada de Qatar en el Consejo de Administración, país en el que a varios de sus jeques, o algunos o muchos de sus jefes jeques, financian el Daesh, el Estado Islámico. La empresa creada por Ramón Areces en el 35 confecciona desde hace años decenas de miles de uniformes para ejércitos de todo el mundo, entre ellos el español, y que son contratos además de beneficios millonarios, ya que las prendas son manufacturadas en países donde el coste de mano de obra es muy bajo. Los gobiernos de China, Bangladesh, Vietnam y Camboya, entre otros, con salarios de menos de un dólar diario y horarios de sol a sol, utilizan a menores también como mano de obra. No ponen trabas a grandes empresas textiles para la confección de ropa militar. Vamos, de ropa militar, de ropa deportiva y de ropa en general. Dentro del avituallamiento, los uniformes representan además una poderosa arma psicológica para cualquier ejército regular o movimiento armado. Proyectan una imagen de cohesión, de disciplina e infunden temor. Elevan la moral y también se sienten los combatientes, se sienten parte de una organización respetada y temida. A los servicios de inteligencia les había sorprendido lo moderno y lo funcional de los uniformes de camuflaje desértico pixelado que utilizan el Daesh, similares a los de los mejores ejércitos del mundo. Los realizadores de los vídeos de propaganda del Daesh saben la importancia de los uniformes para implantar en la opinión pública mundial la imagen del autoproclamado califato, pues que la imagen de un ejército poderoso y regular. Bueno, pues parece ser, o hay sospechas, o hay gente que sospecha que estos uniformes podían haber sido confeccionados en el Corte Inglés. Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco. Tienes 15 segundos para imaginar. Thank you. si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y comenzamos nuestro bloque de represión con el año y medio de cárcel que se pide para Flavia y Belén por protestar por la visita del Papa Benedicto XVI, era en aquel entonces el Papa Ratzinger, para que me tengáis, a Madrid. Los juicios pendientes se van a realizar, bueno, han empezado ya entre el 19 y el 26 de enero, tras la detención que sufrieron Flavia y otros 8 manifestantes, quienes el 17 de agosto del 2011 participaron en una maní en Madrid con motivo de la visita del Papa a esa ciudad. Después de 4 años y medio, el juicio pendiente tras la detención que sufrieron Belén y Flavia, al finalizar la maní, les piden 1 año y medio de cárcel. Os recordamos que todavía la Iglesia, y pese al cambio de Papa por un poquito más moderno y presentable, es una institución sexista, patriarcal, que considera que las mujeres y sus cuerpos están al servicio de la reproducción de la especie, negando los derechos fundamentales como el aborto libre y gratuito y el disfrute de una sexualidad plena. Una ideología que, a contracorriente de todas las instituciones internacionales, considera la homosexualidad una enfermedad, pero no se preocupa de atajar la homofobia. Culpable de la extensión del VIH en África al rechazar el uso del preservativo, cómplice y encubridora de crímenes de sus empleados. Estamos hablando de los curas pedófilos y pederastas, que además ejercen una situación de poder, y una institución que niega, entre otras cosas, la posibilidad de una muerte digna, ensalzando el sufrimiento físico y el dolor, que además no lleva a ningún sitio. Con una jerarquía compuesta de hombres con ansias de poder político y económico, que de forma hipócrita e interesada oscilan entre interpretaciones literales de los textos bíblicos cuando les interesa, o todo lo contrario, en cuanto les interesa también, sobre todo en lo que se refiere al dinerito. En fin, que el capitalismo como doctrina que lleva a la pobreza a mucha población, pues no les molesta demasiado. Sin embargo, el hecho de que las personas se relacionen sexualmente o amorosamente con quien o con quienes les dé la gana, pues parece que les molesta mucho. Para no pensar, ellos deben ocultarse para no espantar. Y la ley Mordaza pasa factura al colectivo animalista en Castellón, amparándose en la Ley de Seguridad Ciudadana, que entró en vigor el pasado 1 de julio con único respaldo del PP y su mayoría absoluta en el Congreso. La subdelegación del Gobierno en Castellón ha impuesto multas de 6.000 euros a cada uno de los 35 activistas antitaurinos que impidieron la celebración de un festejo de toro envolado el pasado 5 de diciembre en la localidad castellonense de Olocau del Rey. Este grupo de manifestantes había convocado mediante las redes sociales una concentración en Olocau del Rey, donde se encadenaron en resistencia pacífica a un pilón hasta el furgón donde estaba encerrado el toro para evitar su salida con bolas de fuego en los cuernos. Tras encadenarse estuvieron una hora sin incidentes, luego empezaron los insultos y las agresiones por parte de los defensores de la fiesta. Hubo patadas, puñetazos, golpes sin medida ni control, y especialmente porque no había ninguna protección policial, y a pesar de que los propios activistas llamaron a la Guardia Civil minutos antes de llevar a cabo su acción, no fue hasta hora y media después que acudió una patrulla con 8 agentes de seguridad que identificaron a los manifestantes, según informó la plataforma. cuando finalizó la concentración, las cosas fueron a peor. Y bueno, pues se había evitado el embolado del toro. Los taurinos les persiguieron hasta sus vehículos y les agredieron, incluso rompiendo los cristales del coche de uno de los manifestantes. Y ahora, sin embargo, ellos son a los que se quiere condenar, debido a que la subdelegación del gobierno considera de gravedad la acción de este colectivo, que impidió la celebración de un festejo autorizado, y le señala como autores de la vulneración de dos artículos de la Ley de Seguridad Ciudadana por poner en peligro la seguridad de un acto público y por celebrar una manifestación de más de 20 personas. Pues bueno, decir que las sanciones más altas hasta el momento eran las del Toro de la Vega de Tordesillas en Valladolid, que fueron 5.200 euros, y ahora pues pueden ser más altas todavía porque hay 35 multados, solo 6 de los cuales son de Castellón. Y Gabriel Pombo da Silva, un preso anarquista, ha comenzado una huelga de hambre para reivindicar una celda en solitario, ya que le han asignado forzosamente una compartida con otro preso. Esto no es casual, pues bueno, porque la verdad es que a Gabriel Pombo da Silva, pues normalmente por su dinámica luchadora, le machacan bastante en las cárceles. Y bueno, lleva más de 30 años en régimen especial de control y vigilancia, y lo trasladan continuamente de módulo y prisión. Le intervienen su correspondencia y visitas en un intento de socavar las relaciones de solidaridad y compañerismo que se dan dentro y fuera de los muros. Y a toda esta maraña de castigos se suma ahora el impedirle un mínimo espacio personal de intimidad, una celda individual, algo que por otra parte está contemplado en la propia ley penitenciaria. Y bueno, en estos momentos está en la cárcel de Dueñas, en Palencia, tras haber pasado 18 meses en la de Topas. Y Juan Car Santana Martín, preso en la misma cárcel de Dueñas y en solidaridad con su compañero, ha hecho también un ayuno que de momento continúa. Y qué siniestros estamos otra vez. Ahora The Cure, Lullaby. Pero para siniestra la vida real y las noticias que recibimos, sobre todo en lo que se refiere a gente mayor que debe abandonar su vivienda. Esta vez se trata de una anciana de Barcelona que deberá abandonar su vivienda de Granollers, en la que vive desde el año 63, una casa de alquiler, debido a que no abonó en su día una única tasa de basuras, la correspondiente al año 2011, por un importe de 106,7 euros. Ha sido la Sala Civil del Supremo Órgano Judicial que ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, que declaró rescindido el contrato de arrendamiento de una vivienda a una mujer a la que ahora se le ordena desalojar la casa y dejarla a libre disposición de la propietaria. El juzgado de primera instancia rechazó la demanda de desahucio, considerando que el contrato vinculaba a las partes al pagar el alquiler, no el agua o la luz. Pero parece ser que, pues acudiendo al famoso refrán echa la ley, echa la trampa, la Audiencia de Barcelona ha estimado que el recurso de apelación de la propietaria no es válido y declara rescindido el contrato de arrendamiento. His arms all around me and his tongue in my eyes. Y la plataforma de afectados por la hipoteca en la capital, en Madrid, considera que el enfoque del problema de los desahucios, desde que ahora Madrid llegó a la alcaldía, ha sido errónea. Critican que el equipo de Manuela Carmena haya puesto en marcha una oficina de intermediación hipotecaria que no iba en su programa electoral y en la que la plataforma ve la huella del PSOE, cuyo apoyo fue necesario para investir a Carmena. La plataforma de afectados en Madrid ha iniciado esta campaña para pedir el cierre de la oficina, ya que consideran que el PSOE tiene más de 30 millones de euros de deuda con garantía hipotecaria frente a las entidades financieras que los bancos no ejecutan. Critican que el hecho de que una firma notarial sea la encargada de gestionar la relación con los bancos convierte a esta oficina en un cómplice necesario para la estafa hipotecaria perpetrada durante más de 20 años. Y también critica que el órgano de atención a personas con amenaza de desahucio solo haya sido capaz de solucionar 84 expedientes de los más de 700 que han acudido a sus puertas en estos primeros 6 meses. Creen que las personas afectadas no son convenientemente informadas de sus derechos tras las luchas de la plataforma contra las cláusulas abusivas de los bancos. Por lo tanto, la plataforma de afectados por hipotecas de Madrid pide el cierre de este servicio denominado Oficina de Intermediación Hipotecaria, ya que el servicio real que presta es en favor de las tesis de las entidades financieras, por lo que el efecto imitación puede generar en otros ayuntamientos y comunidades donde al final prevalezca el lucro político del gobierno de turno frente al estudio y la solución de los problemas con implicación real de los afectados. Escucha Radio Topo también a través de los podcasts de los diversos programas. Entra en radiotopo.noblezabaturra.org y disfruta. Vamos ahora en una noticia que nos lleva al Sáhara y la expulsión por Marruecos de observadores y activistas noruegos de los territorios ocupados del Sáhara Occidental, signo de nueva crisis entre Marruecos y Noruega. Concretamente se trata de la expulsión de la ciudad de Dagla, la antigua Villa Cisneros, de varios, concretamente de 10 noruegos, incluyendo al presidente de la Juventud Mundial, que fueron expulsados el 18 de enero de la ciudad de Dagla. También ha habido algún sueco y según las fuentes de la lucha saharaui, dos integrantes de varias ONGs que vigilaban el expolio de los recursos naturales del Sáhara, uno estadounidense y el otro canadiense, también han sido expulsados desde el territorio saharaui. En lo que llevamos de mes de enero ha habido un montón de expulsiones de ciudadanos europeos y americanos de Marruecos debido a que ha habido una renovación en la campaña de apoyo al Sáhara y hay un montón de observadores y activistas que están sobre el terreno denunciando, por una parte, la violación de los derechos humanos y, por otra, la explotación de los recursos saharauis para beneficio marroquí. Por cierto, que Suecia, que había reconocido a la República Árabe Saharaui, se ha desdicho y ya no la reconoce, y todo por instalar IKEAs en el reino alawita en Marruecos. La pela es la pela, se suele decir. You make me feel like I am clean again. hace 55 años los agentes de los servicios secretos belgas y de la CIA introdujeron el cuerpo del libertador Patrice Lumumba en un barril de ácido y lo hicieron desaparecer. El Congo pudo haber ido hacia un estado pues mucho más libre y demócrata, y por el contrario acabó siendo una de las peores dictaduras africanas del siglo XX. Patrice Lumumba fue el primer jefe de gobierno de la República Democrática del Congo y buscó la descolonización de su país en manos de Bélgica y destruir el poder colonialista europeo presente en África, no solo en el Congo, sino en toda África. Es parte de una generación de libertadores africanos que llevaron a cabo luchas y muchas veces muy complicadas y con muchísimos años de guerra contra los países coloniales, ya fuera Bélgica, Francia, Reino Unido, Portugal, etcétera. El caso es que en 1958 Patrice Lumumba se orientó decididamente hacia la lucha por la descolonización del Congo, por las escasas posibilidades de acción social que permitían las autoridades belgas, y se fundó el Movimiento Nacional Congolés, partidario de crear un Estado independiente y laico cuyas estructuras pudieran superar las diferencias tribales, creando un sentimiento nacional único. Es decir, que llegó a la presidencia con un programa nacionalista y de izquierda. No pudo impedir que la retirada del ejército belga diera paso a un conflicto político con pronunciamientos militares, ataques a la población blanca y disturbios generalizados. La rebelión fue especialmente grave en la región minera de Katanga, que se declaró independiente bajo el liderazgo de Tshombe. Lumumba denunció que esta sucesión había sido promovida por el gobierno belga en defensa de las minas de diamantes, oro, plata, etcétera, que se explotaban en la región. Pidió ayuda a la ONU, que envió un pequeño contingente de cascos azules, y finalmente se decidió a pedir el apoyo a la Unión Soviética, con lo que amenazó directamente a los intereses occidentales. El presidente Eisenhower dio entonces la orden de eliminarlo y envió al agente de la CIA, Frank Carlucci, que luego fue muy célebre porque también es una persona que ha estado vinculada en desaparición de personas en Latinoamérica, y que fue secretario de defensa de Ronald Reagan. Hace bien poco, en noviembre del 2001, el Parlamento belga reconocía la responsabilidad de su Estado en la muerte de Patrice Lumumba. Y hace unos años también, unos documentos desclasificados por el gobierno estadounidense demostraban que había sido el presidente Eisenhower el que dio la orden final para eliminar a uno de los libertadores africanos más célebres, y también pues no sería el único, porque hay otros casos de libertadores africanos que también murieron en circunstancias extrañas, ¿no? Accidentes de avión, etcétera, etcétera. Otro de los presidentes libertadores africanos que murió en extrañas circunstancias fue Samora Machel, libertador mozambicano y primer esposo de la última esposa de Nelson Mandela. Una mujer también muy importante en el Congreso Nacional Africano y muy vinculada al desarrollo del feminismo en África. Por cierto, hablando de todo un poco, hay un montón de libros sobre las tramas más oscuras de la CIA, de todo esto, y hace poco salió uno que es un tochazo, pero que bueno, que está por ahí, que es del 2003, pero vamos, se ha reeditado Nixon, La arrogancia del poder, donde pues una de las estrellas invitadas es Henry Kissinger y gente así, bueno, pues que como varios presidentes de Estados Unidos, pues auténtica gentuza, por otra cosa no se os puede decir, pues se dedicaron a montar la guerra sucia. También hay pues bueno, sobre este tema hay multitud de libros, películas y tal, y la verdad es que merece la pena ver cuál ha sido la cara B de lo que se ha dado en llamar imperialismo, que vamos, que existe de verdad, que no porque se dediquen a hacer discursos a veces un poco ridículos, Maduro y compañía, pues la verdad es que es una realidad que ahí está. Las arrogancias de las políticas imperialistas durante la década de los 60, de los 70 y primeros 80, fueron absolutamente escandalosas. Estamos hablando de África, pero luego también todo lo que pasó en Latinoamérica, el caso de Salvador Allende, la contra Nicaragua, en fin, es que podemos empezar y no acabar. Y bueno, y las cosas tampoco es que hayan cambiado mucho, ¿no? En estos momentos, pues todos sabemos todo lo que ha pasado también en el Medio Oriente, que ha acabado con la existencia del Daesh y todo el sufrimiento que está causando esa guerra ahora en Medio Oriente. Nos quedan escasos minutos para acabar y pues decir que otra de las vergüenzas europeas, que Suiza saquea las pertenencias privadas a los refugiados sirios que acoge. Todos están obligados a entregar todos los bienes que superen el valor de 1.000 francos suizos, unos 900 euros, para de esta manera ayudar a su propia manutención. Aparte también tienen que devolver dinero, 15.000 francos suizos, durante que es el 10% de su salario durante años hasta abonar estos 15.000 francos suizos. Es decir, que queremos que vengan refugiados, pero eso sí, que se busquen ellos la vida y se lo paguen. En fin, vergonzoso. También decir que una buena noticia, que han sido puestos en libertad los 3 bomberos sevillanos que estaban trabajando en Grecia ayudando a los refugiados y que fueron detenidos y acusados de tráfico de seres humanos, que hace falta tener poca vergüenza. O sea, esto es el mundo al revés. Y que Turquía ha detenido a 12 académicos por firmar un manifiesto en contra de las masacres del ejército turco. En fin, cosas de la democracia turca también, ¿no? La verdad es que últimamente en Turquía ya no es que se dediquen. Antes había leyes antiterroristas, pues bueno, para quien, no sé, primero empezaron por quien mataba gente, luego siguieron por quien, pues bueno, por quien a lo mejor se hacía algún pequeño acto de sabotaje, luego siguieron con el que simplemente hacía una pintada, pero es que ahora, como se te ocurra decir ni pío cuestionando el Estado Islamista turco, pues te vas al talego de punta cabeza. Una lástima, porque el que fue el país musulmán más progresista ha devenido en una cosa bastante horrible. Y esto ha sido el acratador de hoy. Nos escuchamos el jueves que viene y nos despedimos, como siempre, con un pletórico salud y anarquía. Hiding the tears in my eyes, 'cause boys don't.